vida. Pasaba el día de alegrar haciendo el amor. Si el pobre gallo se descuidaba, la gallinita de alegrar en coro con coro. Pasaba entero, también el oro. Pasaba el gato también el perro y de que va. El otro día, la presumida, porque quería voltear un pato frente a nadar. Si el gallo tiene cuernos, si el gallo tiene cuernos, seguro que la gallina por ser tan pura se va al infierno. Si el gallo tiene cuernos, si el gallo tiene cuernos, seguro que la gallina por ser tan pura se va al infierno. Con el gallo colococó, con el perro colococó, con el perro que con el gato que con el oro colococó. Con el gallo colococó, con el perro colococó, con el perro que con el gato que con el oro colococó. Presumida, pasaba el día de alegrar haciendo el amor. Si el pobre gallo se descuidaba, la gallinita de alegrar el corococó. Pasaba entero, también el oro. Pasaba el gato, también el perro y ahora que va. El otro día, la presumida, porque quería botar un pato pero ya nada. Si el gallo tiene cuernos, si el gallo tiene cuernos, seguro que la gallina por ser tan pura se va al infierno. Si el gallo tiene cuernos, si el gallo tiene cuernos, seguro que la gallina por ser tan pura se va al infierno. Con el gallo corococó, con el perro corococó, con el perro que con el gato que con el oro corococó. Con el gallo corococó, con el perro corococó, con el perro que con el gato que con el oro corococó.